sabe que borracho se cae, todo el mundo sabe que borracho se cae, todo el mundo sabe que borracho se cae, así de fácil. Llegó el momento de perreo.